Buenas. Muy buenas. Bueno, pues en principio saludaros a los compañeros, iba a decir compañeras, pero no las hay, compañeros de Sin Fronteras. Aquí estamos desde el noveno encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Necesito para llevar a cabo este encuentro. Tatu, échame una mano, por favor. Necesito que tengas por aquí. Bueno, pues simplemente comentaros, seguramente los compañeros que están coparticipando en este taller en el que vamos a tratar de llevar a cabo un poco las aplicaciones pedagógicas que se realizan un poco en el ámbito de la videoconferencia. Me gustaría preguntar a los compañeros si han explicado ya qué es lo que nos permite hacer la videoconferencia. Está explicado. Está explicado. Pues entonces vamos a pasar directamente ya a explicar qué aplicaciones concretas se han desarrollado de la videoconferencia en el ámbito pedagógico, en el ámbito pedagógico concreto, como es el de la sección bilingüe de Wrocław, allá en esa ciudad en la que vosotros estáis viviendo. Yo tengo aquí a un compañero que estamos aquí en el encuentro del Libro Anarquista de Madrid, esa ciudad, pues que hoy es mismo la capital del Reino de España, pero que hace 75 años, se cumple el 75 aniversario de la defensa de Madrid por parte de las Brigadas Internacionales. Es la ciudad en la que murió Durruti, es la ciudad ahora mismo en la que se está desarrollando este partido de fútbol, te llaman Tatu. Bueno, no importa. Bueno, pues vamos allá, vamos a lo que vemos. Fijaros la que hay aquí liada, fijaros, un momentito. Hostia. No te vayas. Bueno. Guapo. Bueno, después de haber hecho esta explicación, me gustaría que los compañeros que están encargando allí de la gestión desde Wrocław, a ver, que se nos va aquí todo, que pasaran a la diapositiva en la que tenemos a los diferentes la aplicación con los diferentes escritores. No sé si lo tenemos ya, compañeros. Un segundo. Compañeros técnicos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues la videoconferencia ha sido aplicada en este ámbito dentro de la sección bilingüe de Wrocław, pues fue aplicada dentro del área concreta de historia, en concreto de historia de España, en la unidad dedicada a la Guerra Civil Española. Pues tuvimos la ocasión de hablar con Pedro de Paz, que es un autor madrileño en concreto, que escribió la novela El hombre que mató a Durruti, que comentábamos antes, y estuvimos también hablando con el tema dedicado a la restauración borbónica, con el escritor Roberto Montero Gled, que nos estuvo relatando su novela Pólvora Negra, que gira en torno al intento de asesinato contra el rey Alfonso XIII que tuvo lugar en mayo de 1906 en la calle Mayor, muy cerquita de donde se encuentra esta escuela de prosperidad donde se está desarrollando, vuelvo a insistir, esta cita clave del mundo editorial libertario en Madrid. ¿Qué más aplicaciones puede tener la videoconferencia? Pues podemos también, a través de ella, vamos a hablar con, en su día, estuvimos también hablando, me gustaría que los compañeros pasaran la siguiente diapositiva. ¿Sí? ¿La estamos viendo? Sí. Sí, pues tuvimos incluso la posibilidad de hablar con diferentes personas dedicadas a la música. Y en su día hablamos con Enrique Villarreal, Arias El Drogas, que es ya, él es componente de un grupo de rock como es Barricada. En su día Barricada sacó un disco en torno a diferentes aspectos de la Guerra Civil Española y tuvimos la oportunidad de hablar con él. Ahora mismo tenemos que decir que es el excomponente del grupo de rock Barricada porque lo ha dejado o lo han echado, Tatu. Bueno, según él le han echado, según el grupo, pues él no quería continuar. No vamos a adentrarnos en esta polémica porque lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es continuar con el taller. Y fijaros que la videoconferencia, sin salir del aula, rompe de alguna manera, como seguramente os han explicado los compañeros, la videoconferencia está de alguna manera rompiendo con el esquema habitual de educación, en el que, por ejemplo, para hacer una excursión se necesitaba, pues, yo que sé, una serie de organización previa, contar con los permisos de los padres, contar con una serie de recursos. Y gracias a la videoconferencia, desde la sección bilingüe de Wrocław, el curso pasado, desde el propio aula 46, territorio autónomo de Burgos en Polonia, digan lo que digan los que estáis por allí, pues fijaros que gracias a la videoconferencia pudimos tener una visita online al Museo de la Evolución Humana en Burgos. Estuvimos recorriendo las dependencias del museo, estuvimos hablando con las diferentes monitoros y personas que se encuentran vinculadas en este ámbito y en este museo, que como seguramente ya sabéis, porque yo me he dedicado a mostrarlos, nos muestra algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología, no solamente en España, sino en Europa, y es uno de los lugares de referencia en el ámbito de la evolución humana. Y continuando con el tema de las visitas online a diferentes museos, hablamos en su día también, me gustaría que pasarais una diapositiva más. Ya estuvimos también hablando con, y realizamos una videoconferencia, una visita online al Museo del Libre Fabrique de Basilea en Burgos, que además es un lugar que se encuentra hermanado con una ciudad polaca que se llama Udz, ¿vale? Bien. Y porque en ambos lugares tienen una de las primeras imprentas que se desarrolló en Polonia. Y entonces los alumnos de la sección bilingüe, en concreto los alumnos de Gymnasium, pues tuvieron la ocasión, sin salir del aula, vuelvo a insistir, sin necesidad de recorrer los 2.700 kilómetros que separan Burgos de Wrocław, de poder visitar este museo. Y si continuamos, me gustaría mostraros también una de las experiencias que se realizó, como fue una videoconferencia con personas que se encargan de la divulgación didáctica en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Fijaros, ahí tenemos una imagen bastante esclarecedora, como gracias a un proyector, un ordenador, la pantalla, pues ahí está con Miguel Verdejo, que es uno de los encargados pues de esta divulgación. Fijaros, tenemos una imagen, me gustaría que pasarais, ¿sí? ¿Vale? Estamos viendo esa imagen, ¿vale? Y pasamos otra más, compañero. Y fijaros que nos encontramos ya a pleno pie de yacimiento, uno de los yacimientos más importantes del ámbito de Atapuerca es el yacimiento de la Gran Dolina. No sé si, ¿qué estamos viendo ahí? Por ejemplo, yo estoy viendo allí a Oriol, que me gustaría que me dijera qué está viendo ahí. Antes una tía de buen pie, ahora dos calaveras. Dos calaveras volando por ahí. Puedes, es que aquí, joder, ahora mismo la Prospe es la capital, el núcleo neurálgico de la distribución libertaria, y no te oigo nada, compañero. Además, ese micro que te han pasado lo compré yo. Ahí, espera. ¿Dónde va? No. Aquí, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? Ah, ¿me oyes? Ahora sí que te oigo. Vemos de dos chicos con lo que parece ser dos calaveras de troll en la mano. No, son simple, no son de troll, evidentemente, sino son dos recreaciones de los cráneos, de algunos de los cráneos que han aparecido en Atapuerca. Y fijaros que los chicos tuvieron la posibilidad, sin salir del aula, vuelvo a insistir, de visitar un yacimiento, de ser incluso tan sumamente privilegiados de poder subir algunas de las zonas que incluso no se muestran a las visitas normales. Por eso la videoconferencia, digamos, rompe con este marco, rompe con los esquemas tradicionales. Y uno de los elementos que quizás puede aplicarse en la escuela de español en la que os encontráis, en la escuela de Sin Fronteras, es la conversación entre alumnos del mismo nivel en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. Fijaros, me gustaría que el compañero que se encarga de la gestión del taller allí en Wrocław pasara una diapositiva más. Y ahí nos estamos encontrando con la videoconferencia que hicieron los alumnos de Wrocław con los alumnos del IES Cerro del Viento de Benalmádena, una actividad que es perfectamente aplicable para el alumnado de Sin Fronteras, en tanto en cuanto puede ser realizada entre las diferentes escuelas que tiene Sin Fronteras en Polonia. Fijaros cómo puede realizarse entre los alumnos de Sin Fronteras en Varsovia, entre los alumnos de Sin Fronteras de Wrocław, y simplemente pues lo necesario es acordar un tema, una serie de elementos que los que poder hablar. En concreto, estos alumnos de Wrocław y Benalmádena en el sur de España, pues los alumnos de Wrocław estaban estudiando el Al-Ándalus y preguntaron a estas personas de Andalucía qué elementos pervivían de la cultura andalusí en la España actual, qué problemáticas existían también con la migración, y sin embargo los estudiantes andaluces preguntaron a los alumnos polacos qué pervivencias de la Segunda Guerra Mundial quedan en Polonia, qué trasvases de fronteras han ocurrido en la ciudad de Wrocław, y en concreto una alumna explicó cómo Wrocław hasta 1945 había sido una ciudad alemana. Breslau es la capital, por ejemplo, donde nació el Barón Rojo, ese héroe de la aviación alemana, os lo digo yo, ¿vale? Y ahora, a partir de 1945, pues pasó a ser una ciudad polaca, aun cuando pues no puede obviarse que su configuración, su estructura y de alguna manera su configuración urbana pues recuerda a una ciudad alemana. Me gustaría que el compañero que está allí en la Escuela Sin Fronteras pasara una diapositiva más. ¿Vale? Pues tenemos también otra aplicación didáctica, y es que en alumnos polacos de diferentes secciones bilingües, algo que vuelvo a repetir, es plenamente aplicable por Sin Fronteras, pues realizaron una conversación en castellano, en la lengua de Cervantes, ¿vale? La lengua oficial en buena parte o en la totalidad de nuestra querida y preciada piel de toro español, pues de esta manera, pues entre la sección bilingüe de Lublin y la sección bilingüe de Wrocław, pues ahí tenéis una imagen en la que veis como estas alumnas de un nivel como es el Gymnasium, como es el Gymnasium, pues mantuvieron una conversación con sus compañeras homónimas en Lublin. Me gustaría que pasarais una diapositiva más, por favor, desde allí, desde Wrocław. Y fijaros que, una vez, como ya sabéis que la vida da muchas vueltas y yo he terminado por volverme a esta querida y preciada piel de toro, una de mis primeras experiencias educativas aquí en este país, en España, ha sido en el Instituto Antonio Machado de Soria. Y planteamos entonces la videoconferencia, pero intercambiamos los papeles, y fue desde Soria, planteamos una videoconferencia con los alumnos de la sección bilingües, alumnos ya de Pablo Barriada, un chaval bastante majo. Me dijo ayer que salió de fiesta con alguno de vosotros. No sé si fuiste tú, Oriol. Uno de ellos. A Pablo. Vale, no os oigo nada, pero sí. Me imagino que has asentido. Y bueno, pues, ¿de qué es lo que conversamos? Pues bueno, lo importante a la hora de realizar una videoconferencia es tener claro de qué se va a hablar. Porque es una situación bastante novedosa para los alumnos, ya sean grandes o más pequeños, pero es necesario establecer un guión, y en este caso entre Soria y Wrocław, pues lo que hicimos es de alguna manera que trataran de explicar un poco las peculiaridades de sus escuelas, cómo era la realidad física de las ciudades donde vivían, cuál eran sus gustos favoritos, etcétera, etcétera. Es decir, no fue tanto una videoconferencia centrada en el área concreta de las ciencias sociales, sino simplemente que se hizo en el área de tutoría, se juntó a todos los cursos de cuarto de la ESO y estuvimos hablando con esta gente de segundo de liceo. Creo que a nivel educativo es una herramienta, las conclusiones que podemos hacer es que es una herramienta que tiene un potencial didáctico todavía a explotar, es una herramienta que permite romper las barreras, no sé si los compañeros han hablado de que la videoconferencia puede recortar las distancias que existen entre países, como es en este caso España y Polonia, pero que además ayudan a la integración de los alumnados que tienen niveles parecidos y que hacen que la conversación sea real, porque muchas veces, vosotros lo sabéis que sois gente que se dedica al ámbito de la enseñanza, muchas veces en los CDs, muchas veces en el material didáctico que trabajamos, las conversaciones que aparecen, las audiciones, son bastante artificiales. Pues la videoconferencia es una conversación, digamos, que permite, digamos, sumergirse en el ámbito lingüístico de una manera apropiada. Y bueno, yo creo que hasta aquí llega mi intervención. Yo estoy ahora abierto a las posibles preguntas que me planteéis. No obstante, Tatu, yo te he prometido que no ibas a hablar nada, pero ya que estamos aquí, que les cuentes, te voy a liar. Cuéntale. Bueno, no sé si os ha contado Sergio, pero vamos, estamos aquí en... Hola, cámara, ¿tienes? ¿Se oye? Espera. Sí, hola, muy buenas. ¿Tenéis preguntas? Ha quedado todo muy claro. Sergio, ha quedado todo muy claro. Sí. ¿Qué tal el tiempo por ahí? Fíjate lo que te pregunta. ¿Qué tal el tiempo por ahí? ¿Quién va a ganar? No he oído. Tenéis que volver a realizar la pregunta, por favor. ¿Qué tal el tiempo? Dicen por aquí que ha quedado todo muy claro, yo me entero. Yo me he enterado que no. Si he enterado todo yo, entonces está claro. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Es decir, que ha sido, que os ha quedado claro y conciso, ¿no? Sí, que te preguntan por aquí que quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? Pero vamos a ver, familia. ¿Tú te crees que con la que tenemos aquí montada en la escuela de en la escuela de prosperidad tenemos que estar pensando en el fútbol? Vamos a ver, vamos a preguntarle a unos amigos catalanes que hay por aquí, que no sé, a lo mejor están más interesados en el fútbol. Nos preguntan quién va a ganar hoy en el partido. ¿Quién va a ganar? ¿Tú que eres catalán? ¿Quién va a ganar hoy en el partido? Bueno, el Barça dicen por aquí, otros dicen el Madrid, pero bueno, nosotros con la que tenemos aquí montada, llevamos ya días metidos en esta escuela de prosperidad sin salir, hablando de libros, comentando ciertas historias. Tatu, yo ya sé que no te iba a liar, pero explícales por favor a estos amigos y compañeros de Brosaf, a esta gente fantástica, incluso aquel otro que se ha cortado el pelo, qué es esto del encuentro del libro. Bueno, seré breve para tampoco aburriros mucho. Básicamente es una iniciativa que lleva 9 años desarrollándose aquí en la Escuela Popular de Prosperidad y no es más que un fin de semana en el que editoriales, librerías y distribuidoras de todo el estado pues exponen su material de tema antiautoritario, anticapitalista y luego a la vez en un salón central pues se realizan intervenciones de diferentes temas, charlas, debates, conferencias y proyecciones. Y bueno, la experiencia sirve para que se junten compañeros de diferentes partes del estado, se vean, se conozcan y luego otra mucha gente que no está familiarizada con estos temas pues pueda conocerlos y pueda encontrar material escrito y escuchar las charlas. Muy breve, pero bueno, es un resumen. Sergio, sí, ponnos más caras. Pon caritas, que nos gusta mucho, saca la lengua. Es que estoy buscando la posibilidad de poderos hacer una foto, porque luego me gustaría ponerlo en el blog, porque en el blog, sigo con el blog, y estoy buscando con el Skype, también se pueden hacer. Si no os vais, vamos a ver si podemos hacer una fotografía, a ver, vamos a ver. Oye, esto cuánto he perdido, yo esto antes lo sabía hacer de puta madre, a ver. Vista completa, pantalla, portada, mensajes, archivos. Bueno, pues no va a haber imagen, o sí, herramientas, vamos a ver, aplicaciones, no, cambiar idioma, accesibilidad. Lo que sí que estoy haciendo es grabarlo y luego lo pondré en el blog para que lo podáis escuchar si os parece adecuado. No lo sé, me gustaría que no fuera solamente porque la... Oye, adelante. Sergio, ¿la escuela qué? ¿Es una escuela pública o es eso? ¿La escuela en la que estoy trabajando? Sí. No, ¿dónde estáis ahora? Bueno, pues yo creo que Tatu, eso es lo que tú tienes. ¿Es una escuela pública o privada la Prosper? Es una escuela de adultos donde se da clase a inmigrantes, donde se da clase a gente mayor y cualquiera que se pase por aquí. O sea, se organiza asambleariamente y organizan todo el curso. Es una escuela popular, no es una escuela municipal ni nada, funciona al margen. Y eso, se da clases para inmigrantes, se dan talleres y todo el que se interese. Por internet también podéis encontrar toda la información de la escuela, vale, y toda la historia. Pero ¿tendrá recursos de alguna manera? ¿De dónde sacáis los recursos? Bueno, nosotros no somos directamente de la escuela. Nosotros organizamos el encuentro aquí porque nos ceden el espacio. Entonces tampoco podría hablar mucho del proyecto porque no estoy en él. Pero vamos, pues con la aportación de la gente que da clase, y entre propios compañeros, pues es como se organizan los cursos. Pero vamos, tampoco eso, no podría hablar mucho porque nos ceden el espacio, pero nosotros no estamos en ese proyecto. Al final, ¿Quién da las clases de español a los inmigrantes? A ver, un poco más alto, por favor. Sergio, ¿quién da las clases de español a los inmigrantes? Voluntarios. Pues, vamos a ver, es que, atención, lo que es la Prospe, es una cosa... Y yo no doy clases en la Prospe, yo doy clases ahora mismo en Salamanca, en el Instituto Calixto y Melibea. Pero no sé si he entendido bien tu pregunta, no, José. En la Escuela de Prosperidad, ¿quién da las clases de español a inmigrantes? Era por curiosidad. ¿Qué tal las clases a los inmigrantes? Es que es ese micro. ¿Qué tal las clases a los inmigrantes? Bueno, yo, es que no, claro, ninguno de los dos somos de aquí, estamos ocupando el espacio en este encuentro del libro. Pero yo tenía un amigo, este chaval de Aluche, no sé si te acuerdas tú, que en su día pues participaba en las clases inmigrantes, pues es una forma de que ellos, una forma de integrarse, sin duda alguna, y vosotros lo sabéis, es conocer el idioma del país en el que se vive. Y entonces, pues lo que tratan es de que inmigrantes de diferentes lugares pues conozcan el idioma, pues para que puedan integrarse. Luego está el debate, es amplio, si los inmigrantes son buenos o son malos, no lo vamos a hacer aquí el debate. Hemos hablado de las aplicaciones didácticas de la videoconferencia. ¿Quién entra en ese debate, macho? No, yo, pero es que te veo, José, y me entran unas ganas increíbles de polemizar. Ganas de pelea, coño, a mí también, yo te echo de menos también. Bueno, me gustaría, ya que la videoconferencia es una comunicación bidireccional, me gustaría que desde allí, desde Wrocław, nos comentarais si lo veis que puede ser aplicable dentro del ámbito educativo en el que vosotros os movéis, en el ámbito educativo de la educación no reglada, educación fuera, digamos, de lo que sería el sistema educativo. No lo sé, quizás este compañero argentino que se llama Pablo nos puede responder, por favor, a la pregunta. Hola, ¿me escuchas? Sí, no muy bien, como creo siempre, que el micrófono este... acercaros por favor el micro a la boca. Ahí. O hay que subirle, seguro. No sé, mira, hay que... Tienes que acercarte, habla ahí. Pero que si no se puede hablar más cerca. Sí, tú coges, mira, como lo tengo yo, coges el micro y ahí a la boca, eso es. Os voy a presentar a mi primo. ¿A quién? No, pero que se ha ido, que le ha dado. Le ha miedo. Le ha dado. Espera, están configurando el micrófono ahora. No, se oye bien, tiene el límite bien. ¿Se escucha bien? A ver, habla. Hola. ¿Me escuchas? Sí, ahora perfectamente, te escucho. Alto y claro. Dios, qué feo soy. Bueno, como. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes, ¿te acuerdas? Cuando estuviste aquí. Sí, claro. Así que, y al final quedó en la nada. Así que, ¿te acuerdas? y pero, no sé, había que probarlo, a ver cómo se puede. Lo vimos, posiblemente se podría hacer, por ejemplo, lo que es de consultancia, tutorías, cosas así. No sea el modo de ver con otras escuelas. Yo creo que ni siquiera aquí los mismos alumnos hablan con los mismos alumnos que son compañeros de otra clase. Así que, como novedad está bien, pero no sé de usarlo, no sé cómo resultaría. En el caso de español y no. Bueno, no voy a revelaros nada, pero ahora enseguida a los compañeros que están gestionando allí la actividad desde la escuela en Wrocław os van a proponer un supuesto práctico que quizás puede sacar de dudas a las personas que estáis un poco reticentes. Sin duda alguna es una novedad, pero por sí sola, como todo recurso, no puede convertirse en un fin en sí mismo. Es, digamos, un recurso que permite conversar con gente y no te rías, por favor, Josema. No te rías. Está hoy para reírme hoy. Es un recurso que permite, digamos, es simplemente un recurso. Si se convierte en un fin, es un error. Simplemente es un recurso. No lo sé, me gustaría que me nos dijerais quién estáis por allí. Veo a Jesús, veo a Pablo, veo a Oriol, veo a José. Me ha visto a José de Varsovia. Ale. Muy bien. Dale. Guillermo. Presente. Y Joaquín. Muy bien. Así. Pues estupendo. Vamos. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, compañeros. ¿Tienen novia? Hemos dicho que preguntas personales no, pero respondiendo, ya que la pregunta, respondiendo a tu pregunta, sí. ¿Y tú? Ya no. Sí, joder. Ya no. Qué rápido. Ya me casé. No jodas. ¿Te acuerdas? Que me casé. Tú te has casado. Vale. Bien, pues ya está. Va con segundas esta pregunta. No, yo de verdad no. No, simplemente estamos aquí. Y nada, pues alguna pregunta más, compañero. Felicidades por tu novia. Claro, no te. Bueno, no lo sé si ha ganado con el cambio. Me alegro de verte, tío. Muy bien. Pues nada, voy a haceros otro repaso más de esta escuela a la Prospe para que veáis la que tenemos aquí liada. Pedazo de fiesta tenéis ahí montada, ¿eh? Pones un. Que sí, que sí. que tenéis una buena aliada. Mola. Bueno, seguramente vosotros ahora también allí, porque me gustaría que le comentarais aquí a mi compañero y amigo Tatu, ya nos vamos. ¿Y qué es lo que vais a hacer esta noche? ¿Qué contarnos? Nada bueno. Guillermo, te voy a contar una cosa. Venga. Pues vamos a ir a una biblioteca. Tenemos ahí unos encuentros literarios y eso. Vamos a tomar un té y, bueno, y política, filosofía y eso, té, y luego a dormir todos, mañana hay que ir a misa. Bien, oye, me parece que cuando yo estaba por allí el planning de trabajo era otro, pero bueno, pero es que pues las cosas cambian. Es que tú nos confías. Ah. Pues bueno, oye, un fuerte abrazo para todos desde el corazón. No lo sé, me alegro de veros. Me gustaría ver también a Joaquín y a Alex, por favor. Espera, que ya salen. Sí. Saludos. Tienes que salir un poco más por ahí. Muy bien, pues yo creo que ha sido una actividad que, como veis, como esta misma, como demuestra que la videoconferencia es aplicable, hemos hecho un taller, fijaros, en el que varios de los ponentes se encuentran separados casi a 3.000 kilómetros de distancia. No hemos tenido que gastar en avión. Por supuesto, la cercanía física y lo virtual jamás va a sustituir a lo humano, lo siempre hemos dicho. Cuando estamos haciendo aquí la cobertura radiofónica en este encuentro del libro, siempre hemos dicho que la radio simplemente es algo que aporta al encuentro, pero que el encuentro no se hace en internet, el encuentro se hace aquí en la escuela. Pues lo mismo quizás con los talleres y quizás con los programas de formación. El encontrarse con los profesores, el formarse, es algo que también es humano, y la cercanía es lo humano. Pero cuando las distancias pues imponen este alejamiento, este exilio interior, esta especie de huida hacia adelante, de regreso a los orígenes, pues muchas veces, no sé si me oís bien. Sí, sí, sí. Pues muchas veces pues los recursos tecnológicos pues ayudan a recortar distancias y ayudan a hacerlo. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, también para ti, José. Yo la verdad que te echo de menos, y os echo de menos a todos, poder polemizar, poder crecer, porque yo en Polonia he crecido mucho como persona, he podido formarme y he podido pues conocer a gentes con las que serán pues inolvidables para lo largo de la vida. Tatu, me gustaría que te despidieras tú. Bueno, un saludo para los que estáis ahí, que paséis un buen día. Gracias. Muy bien, pues ahora os dejo, porque vais a tener la posibilidad de hacer, sin revelar ningún secreto, vais a tener la posibilidad de realizar un supuesto práctico en el que vamos a ver hasta qué punto es aplicable o no la videoconferencia en un ámbito educativo como el que os atañe, es la educación o la enseñanza del español dentro de un ámbito no académico, y sin embargo, aún así, interesante y con una capacidad ilimitada de realizar estas cosas. Gracias. Venga. Chao. Chicos, pensad en una... Bueno, nos vamos ya. Vale, un saludo a todos. Adiós.